Ya lo ves, traigo todo mi equipaje y además algún resto del desastre. Lo he intentado de todas las maneras y la única cosecha fue el fracaso. No he podido olvidarte ni un instante. Dime qué voy a hacer. No soy nada, nada más que una mujer enamorada, una mujer enamorada, una mujer enamorada. Si solo soy siempre me faltó el coraje y no sé por qué insisto en engañarme. Reconozco que nunca he dado un paso sin antes consultarlo con tus ojos. Es difícil cambiar cuando tan tarde. Dime qué voy a hacer si no soy nada, nada más que una mujer enamorada, una mujer enamorada. Soy tu amante y sin ti no soy más que una cobarde. Es posible que pienses que estoy loca, pero eso no me importa. Si tú vives, no me basta una vida para